Siempre fronteamos, la pasamos gritando, peleando y todo en vano. Porque al final de la noche los dos terminamos. Desnudo en la cama del otro se tarde o temprano. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, arreglamos y chingamos. Los files enrolamos en los gramos. A todas tus amigas les gano. Pero quiero contigo, mi amor, tú me dices y nos vamos. Usa la cama de cuadrilátero. Hay blones ready si quieres dátelo. Lo que ella sabe conmigo lo aprendió. El que la tenía la perdió. Y sin pedir permiso ella aprendió. En el hotel sonó la alarma. A veces pelea, pero yo lo cojo con calma. Solo somos panas. Tú no eres la única y lo tienes que entender. Tengo un par de baby que las tengo que atender. Tú te ves bien, pero yo, a la que me pelees, voy a buscarme una mejor y no me importa si es mayor. Siempre fronteamos, la pasamos gritando, peleando y todo en vano. Porque al final de la noche los dos terminamos. El desnudo en la cama del otro se tarde o temprano. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Sí. En los files enrolamos los gramos. Sí. A todas tus amigas les damos. Sí. Pero yo solo estoy pa' ti. Para solo para ti. Se te olvidan los problemas cuando estás encima de mí. Es que tú me encantas. Y no eres una santa. No. Tú eres una diabla, experta en mi cama. Te llevo al mall a comprar lo que quieres. Dame un corte, busco en el Mercedes. Nos vamos de viaje, bebé, a donde sea. A donde tú quieras, pero claro está. Que si te vaya, no va a estar pa' ti, maná. Otra se lo va a disfrutar. Siempre fronteamos, la pasamos gritando, peleando y todo en vano. Porque al final de la noche los dos terminamos. Desnudo en la cama del otro se tarde o temprano. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Nos peleamos, hablamos, chingamos. Si no estos papeles ya se me están sacando un genial por ahí. Nosotros somos los lagos de Chulín. Dios Kings, baby.